Voces Centrífugas. Hola, soy Sabrina. El fútbol siempre me gustó. De chica capaz que lo seguía más, pero nada, siempre me pareció algo apasionante. Y hace unos meses empecé a jugar unos mixtos y es otra cosa, lo vivís de otra manera, lo sentís de otra manera. No sé si es lo mío, porque siempre fui malísima para los deportes, pero me encanta. Te divertís, te enojás, compartís momentos con gente copada. Así que nada, está muy bueno. Y nada, tendría que agradecerle a mi pareja porque siempre me alienta para que siga con esto, aunque sepa que soy malísima. Y a la tía y a las chicas que siempre me dan el espacio para que siga. Así que bueno, a ver si seguimos con esto. Y gracias y aguante el fútbol. Penal, gritaron varios. Del penal del empate me acuerdo muy bien. Discutían a ver quién lo pateaba. Era un sapo grande, gordísimo, que no se quedaba quieto frente al arco mientras discutíamos. Lo ponían en su sitio, sobre un montoncito de tierra, y él enseguida agarraba para el lado del arroyo. Al final, lo pateó el Titilo, como siempre. Volvieron a poner la pelota en su sitio. Titilo lo miró, tomó carrera y se remordió en un tiro a media altura, que no pude atajar desgraciadamente mientras oía el grito de la tía Lila como yéndose del mundo, cayendo en remolinos, mientras veíamos que su vestido blanco cambiaba rápidamente de color, mientras oíamos su grito más bien suave, como si fueran señas de gritos, más bien lánguidos, como si en vez de gritar, estuviese diciendo: ¿qué han hecho, mis queridos? No se olviden que Dios y el tío Jacinto los está mirando desde el cielo. ¡Gol! ¡Golazo! Gritaba Titilo y sus negritos, que se abrazaban con el Beto. Yo me retuerzo de bronca en el suelo, muerdo el pasto. Dejarme meter el gol y además mancharme el vestido a tía Lila. Ahora, ella va a pensar que no la queremos. El vestido tan blanco, tan bordado, tan con puntillas, entre las dos mariposas ha reventado el sapo, a la altura del canesú, al forzado del vestido de tía Lila. Pavo real y escarapela. De Daniel Moyano, tía Lila. Loco Houseman, Hueso Houseman. Bueno, y fútbol, y hablemos de fútbol y la inclusión y la diversidad, porque poco se conoce también del fútbol, por ejemplo, que hay un seleccionado que se llama Los Halcones y que es seleccionado de fútbol de discapacidad intelectual. Cuando hablamos de discapacidad intelectual, hablamos de cosas que están afectando en áreas de la comunicación, del lenguaje, de la vida social, y está considerado como condición más que discapacidad. Pero bueno, Los Halcones, que ganaron la Copa América y ahora están peleando para ir al Campeonato Mundial de Suecia, y todavía no tienen los pasajes, y aparece esto de nuevo, ¿no? Como el tema del fútbol de las mujeres también, pero en este caso, que no saben si van a poder jugar el Mundial de Suecia en el 18, porque todavía no están claros los pasajes, cómo van a viajar. Pero bueno, hay otros elementos del fútbol e inclusión en las discapacidades, por ejemplo, fútbol en silla de ruedas, ¿no? Y ahí tenemos una entrevista interesante. Sí, tenemos una entrevista a Daniel Cerrezuela, que es acompañante terapéutico de Santiago. Santiago no puede caminar, está en silla de ruedas y empezó a jugar al fútbol. Power chair o fútbol en silla de ruedas consiste en fútbol en silla, obviamente, con una silla que se llama Stryford. Se juega 4 contra 4 en una cancha que es más o menos como una cancha de básquet con las dimensiones y con un arco de, si no me equivoco, 5 metros de ancho. Como les dije, 4 contra 4. El deporte es mixto, pueden participar tanto varones como mujeres con discapacidades motrices, pero con posibilidades cognitivas de entender el reglamento. Que en este momento hay 10 equipos en la liga, que sería una primera, y creo que otros 10 también en segunda, que sería como la B de fútbol profesional. Se necesita una silla de ruedas, que puede ser la que de uso convencional, que se puede adaptar, es como que se le hace una defensa, que es con la que golpean la pelota, una pelota número 10, que también tanto la silla profesional como la pelota se tienen que traer de afuera porque no hay fabricantes acá en la Argentina, lo cual eleva bastante los costos. La silla de ruedas, la profesional, está a $7.500. Así que nada, bueno, gracias a la fundación de Power Chair y a mucha ayuda también, hay bastantes, en realidad no las suficientes. Bueno, está todavía incipiente el fútbol en silla de ruedas, pero hay como todo un desarrollo que comienza a darse con esto. Y le preguntaba a Nati, que es la especialista del grupo en estos temas, ¿cómo era si había alguien que este acompañante terapéutico es el que empuja la rueda o cómo es el juego? Y ella me contaba. Sí, lo que tiene estos deportes adaptados es que los que juegan solos, digamos. O sea, es probablemente una de las pocas cosas que pueden hacer sin necesitar ayuda. Entonces se supone que solo con, igual creo que lo cuenta ahora Daniel, así que lo podemos escuchar, pero solo con mover algo ya puede jugar. Y lo escuchamos en primera persona. El impacto en la vida de los chicos, la verdad que es muchísimo, digamos, se nota la diferencia al instante. Cuando les llega la propuesta ya se ponen súper contentos. Con Santi lo que nos pasa es que, bueno, no puede caminar, digamos, tiene una dificultad grande motrizmente, así que podría participar de pocos deportes, la verdad. La Argentina tiene poca propuesta para las personas que están en esa condición. Y bueno, y una muy importante y una actividad que va en crecimiento es el fútbol en silla. La particularidad que tiene este deporte es que pueden jugar personas lesionados medulares altos, que nada, solo lo manejan con la pera, a la silla. Tenemos un integrante de la selección que se maneja de esa forma. Sino una distrofia muscular bastante severa, que mueven solamente un dedo, pueden jugar al fútbol, y eso es lo que hace grande a este deporte. La situación en este momento en Argentina es bastante buena, es favorable, tenemos una selección de fútbol que está creciendo bastante, salió séptima en el campeonato mundial, pero con mucha promesa, digamos, es un deporte bastante nuevo acá, y compitiendo contra grandes de Europa, más que nada, que tienen alrededor de 900 jugadores, 90 equipos, como que están mucho más desarrollados que nosotros, pero bueno, el deporte acá promete y promete fuerte. Así que las mejores expectativas para el fútbol en silla. Bueno, y siguiendo con esto de la inclusión, esto es más conocido, que es el fútbol practicado por ciegos. Hay que decir que en 1988 en este país, en nuestro país, se crea la Federación Argentina de Deportes para Ciegos y ahí se incluye el fútbol para ciegos, que lo juegan 5 jugadores por equipo. El arquero es el único que puede ver, que ve, los demás juegan, tienen que jugar, además que no ven, pero tapados los ojos con antifaces, obligatorio. Tienen cambios ilimitados, es decir, pueden cambiarse todos los que quieran los jugadores. La pelota es sonora, si tiene algún cascabel, algo, ¿no? Nati, sí, para... Tiene unos cascabeles. Unos cascabeles para que puedan escuchar. Se juegan 2 tiempos de 25 minutos. Y van al grito de voy. Es decir, cada vez que se acercan al balón o hacen un lanzamiento, voy para avisar. Además tienen 2 guías, ¿no? Atrás de la... el guía de cada equipo atrás de los arcos, ¿no? Que es el que señala el arco para mostrar exactamente dónde están. Acá es famosa, es muy conocida la selección argentina, que son los murciélagos, que han salido campeones mundiales en 2002 y en 2006. Y han salido en los Juegos Mundiales para Ciegos y tienen una cantidad de títulos importantes, un seleccionado muy importante, el de los murciélagos. Esto es más conocido, ha salido en la televisión, todo, ¿no? El tema de los murciélagos. Bueno, esto es el fútbol para ciegos. Lo que me apasiona a mí de hablar de fútbol es que como realmente tiene pocos elementos necesarios, o sea, solo espacio y una pelota. Y una pelota que no necesita picar, digamos, ¿no? Como que es algo que más o menos ruede, que puede ser una tapita o una media. Entonces permite crear muchos códigos comunes, ¿no? Con otros que en principio parecen diferentes y con los que quizás puede haber un conflicto en otra instancia. En el fútbol hay un código común. Hay una especie de movimiento que entendió esto, me pareció una experiencia muy interesante, es un movimiento de fútbol callejero. Es una experiencia que nace en Argentina, en Paso del Rey, y después resulta que sin que ellos tuvieran la intención de exportarla, se enteraron que en otros países la estaban replicando. Es fútbol en la calle, mixto, 3 varones y 3 mujeres por equipo, y tiene 3 tiempos, un tiempo en el que se repasan las reglas o se ponen de acuerdo en las reglas, 20 minutos de juego y después una especie de evaluación de qué pasó en ese partido, vinculando solidaridad, compañerismo y algunas de las cosas que decían los coordinadores, los referentes de este movimiento en Argentina, decían que se empiezan a notar cambios en las actitudes de los chicos que participan de esto, después en su vida cotidiana, ¿no? Porque esos códigos que vos tenés en el partido, o sea, vos los trasladás. Y me pareció muy interesante que dijo que cuando se incluyeron las mujeres, que en un principio no estaban incluidas, los chicos, los varones, empezaron a ser más respetuosos adentro de la cancha. Cuídense que hay señoritas, entonces insultaban menos, gritaban menos, se peleaban menos. Maricones que son, qué maricones. Y con este... Bien, vamos entonces a un separador, que ya estamos por terminar nuestro programa dedicado al fútbol. Fuerza centrífuga. En el aire, siempre en movimiento. Rajá. Rajá pa' adentro, te digo, que te voy a arrancar la cabeza. ¿Te miraste cómo tenés esas rodillas? ¡Desgraciada mamá! ¡Me vas a volver loca! ¿Vos querés que yo me vuelva loca? ¿Que me internen en un manicomio? ¿Eso querés? Decí la verdad. ¡Cállate la boca y anda a lavarte! ¡Mirá esas manos! ¡Vení para acá! Mira esos tobillos. ¡Ay! Me soponcio, me agarra el soponcio, el hígado. Ahora vas a ver cuando vuelva tu padre. Porque con tu padre no jodés, ¿eh? Claro, para eso está la señora, la sirvienta, que te tiene que planchar la ropa, preparar la comida, y vos en lo único que pensás es en jugar a la pelota. Con esa manga de atorrantes, te voy a matar. Un día se me va a terminar la paciencia y te voy a pegar una paliza que no te vas a olvidar en tu vida. ¿Eso querés? ¿Eso querés? Nah. Tiene razón la pocha. A ustedes hay que tenerlos cortitos, porque una vez le das el codo y te agarran todo el brazo. Te dije media hora y mirá, mirá la hora que es. No me comes, ¿eh? No me haces los deberes y encima te pasás toda la tarde con esa pelota de porquería. Nah, nah. Pero ya vas a ver cuando venga tu padre. ¿Sabés que sos vos? ¿Sabés que sos vos? Sos la piel de Judas, la peste bubónica sos. Cállate la boca, chito, chito, Anda a lavarte, vení para acá. ¿Te viste las zapatillas? No, ¿qué te vas a mirar? Vos, si sos lo único que te importa vos es jugar a la pelota. Con los desgraciados esos. Metí la pelota, pelota todo el día. Y a mí que me parto un rayo. Te vas a ir a lavar y te vas a ir a lavar las manos. Mirá, mirá esas rodillas. Percudidas las tenés. Percudidas. Te vas a tener que lavar con arocaína. Ah, mirá, tu hermano no era así, No, no. El Carlitos era una monada. Nunca me llamaron del colegio para decirme nada. Nunca una palabra de más. Un niño prodigio, Carlitos. No como vos, pedazo de bestia. Machona de porquería. Tendrías que haber sido varón vos. Siempre lo dije. Este texto, Piel de Judas, de Juan José Pano. Y así despedimos con este texto tan hermoso el programa 131 de Fuerza Centrífuga, dedicado al fútbol. Y nuevamente vayan los agradecimientos a todos los que participan de este programa. Seguimos con el fútbol en el próximo y el otro. Hablamos cosas lindas del fútbol, pero el negocio, la barra brava y todo eso. Vamos a hablarlo. Quédate tranquilo que no se nos pierde la esencia de andar criticando todo. Nos despedimos. Hasta la próxima. Chao. Encontrá todos los programas en redeco.com.ar.